Murió con pasión, no lo lleven a enterrar, en una carreta de mula y una caja de cartón. Su madre está llorando, porque se murió el marido, ahora ya no hay quien la cuide, y ella le quita el río. Mujer de compasión, ayer te huele rumba. Mujer de compasión, ayer te huele rumba. Fue con el botellero que la quiere y la tumba. Fue con el botellero que la quiere y la tumba. ¡Ay, ay, ay! ¡Allá! La cantina está de luto, que se murió Simón. La mesera está llorando, llorando de decepción. La cantina está de luto, que se murió Simón. La mesera está llorando, llorando de decepción. Mujer de compasión, ayer te huele rumba. Mujer de compasión, ayer te huele rumba. Se fue con el botillero que la quiere y la tumba. Se fue con el botillero que la quiere y la tumba. ¡Ay, mama! ¡Tumba, tumba! I'm gonna go get it.